quieres un día. Dime si me quieres, amor. Dime si es verdad o mentiras. No me mientas más, por favor. Dime si lo nuestro ha pasado. Ya no eres la misma de ayer. Ya no me quieres como antes. Nena, voy a enloquecer. Por eso yo ya no quiero sufrir. Decime todo que hoy quiero partir. A un lugar donde existe el amor. Que haya alegrías en mi corazón. Por eso dime toda la verdad. Yo ya no quiero ponerme a llorar. Hoy voy sabiendo cómo es el amor. Trae alegrías y tanto dolor. Si me quieres, amor. Dime si es verdad o mentiras. No me mientas más, por favor. Dime si lo nuestro ha pasado. Ya no eres la misma de ayer. Ya no me quieres como antes. Nena, voy a enloquecer. Por eso yo ya no quiero sufrir. Decime todo que hoy quiero partir. A un lugar donde exista el amor. Que haya alegrías en mi corazón. Por eso dime toda la verdad. Yo ya no quiero ponerme a llorar. Hoy voy sabiendo cómo es el amor. Que hay alegrías y tanto dolor.